Entonces damos por instalada la parte formal de la cátedra y le damos la palabra al profesor Jesús Martín para hacer su conferencia. Nosotros nos bajamos del proscenio. ¿Será muy mala educación que yo me quite el saco? Gracias. Yo debía decir muchas gracias y simplemente ponerme a trabajar con la gente que ha propuesto con mucha generosidad esta cátedra. Pero me han pedido que hable. Y voy a empezar por una cosa que se me ha ocurrido entre la entrada a este edificio y la llegada aquí. Es una anécdota personal. Cuando yo estaba terminando de escribir mi tesis de doctorado en París, llegó a la residencia donde yo vivía un universitario de Costa de Marfil, un negro alto, fuerte, muy callado, y me pidió que lo acompañara en su primera visita al Louvre. Entonces era el año 72, perdón, sí, 72, y lo acompañé. Estaba muy repartido por artes, no tenía el mapa que tiene hoy, ni era, yo diría, la mitad de lo que soy el Louvre. El hecho es que empezamos por la pintura, muy bien. Me iba contando lo que le gustaba y lo que no le gustaba, lo que sentía. Un africano recién llegó a París, que sabía mucho de arte. Y cuando llegamos, pasamos de pintura a escultura, había primero un gran cartel que decía «Ne touche pas», no tocar. Pero después, delante de cada escultura, había «ne touche pas», «ne touche pas», no tocar, no tocar. Y este amigo mío pegó un grito, mezcla de grito, berrido. Vinieron varios de los guardadores del museo y él nos explicó por qué había hecho esa loquera de alterar la paz del museo. ¿Y sabe lo que nos dijo? ¡Qué horror! Los europeos confunden la escultura con la pintura. Si la escultura no se toca, no existe. La pintura se ve, pero la escultura es madera, piedra, mármol, hierro, cera, tela. La escultura hay que tocarla, es rugosa, es tierna, es dulce, es miedosa, da calambres. ¿Cómo pueden creer que disfrutan la escultura si no pueden abrazarla, si no pueden palparla, si no pueden recorrerla, si no pueden tocarla? Más allá de una lección extraordinaria para mi vida, uno de mis primeros escalofríos epistemológicos. Nosotros que nos creemos los que sabemos de arte occidental, y viene un africano de un país chiquito y nos da una lección epistemológica, estética y política de este calibre. ¿Por qué la traigo ahora? ¿Por qué se me vino? ¿Saben por qué? Porque me temo que las universidades hoy, o sea, con los cambios que nuestras sociedades están experimentando, con esta mutación cultural de la que hablan dos grandes, la llaman así, Michel Serre y Alessandro Varico, mutación. Y mutación en serio, dice Serre, porque por primera vez en la historia la evolución ya no es la que pensó Darwin. La evolución de las plantas, de los animales y de los seres humanos hoy es una evolución pensable y manejable por los seres humanos. Todo lo que habita este planeta está siendo ya intervenido genéticamente, por ejemplo, para bestialidades como la de Monsanto, que ha creado una semilla de maíz que una vez que da un fruto se suicida y se muere. Y por tanto hay que comprarla todos los años. Y yo que me crié aquí, un poco a la sombra del SIAC, a donde fui bastantes veces, y este Centro Internacional de Agricultura Tropical, lo que ha hecho durante muchos años con financiación de la ONU es al revés, posibilitar semillas duraderas que se enfrenten a climas extraños, a tierra diferente, a bichos y a... Todo lo contrario de Monsanto. Por tanto, la mutación es bestial. Y cuando uno dice mutación, no está diciendo progreso en el sentido romántico de los racionalistas franceses, que fueron los más románticos de todos, creyendo que progreso iba a significar desarrollo para toda la humanidad. Progreso. Menudo progreso. Pues bien, yo quiero plantear aquí que hay que hacer un esfuerzo muy grande para que la universidad no nos mantenga creyendo que sabemos de escultura sin tocarla. Sin tocarla. No estoy diciendo sin tener información acerca de lo que es. Sin ver imágenes. No, sin tocarla. Este país es como la escultura de mi amigo de Côte d'Ivoire. El país es violento. Duro, frío, caliente, espeso, no sabe lo que quiere y lo que quiere no sabe decirlo muchas veces. Por tanto, hay que romper esta idea de que sin salir de la universidad estamos entendiendo el país. Yo tuve la suerte de que cuando menos lo pensaba, me tuviera que exilar a mi manera. 2 años y pico, casi 3, en Guadalajara, en México. Pero esa salida de Colombia me sirvió enormemente, primero para darme cuenta de todo lo colombiano que era, que no sabía, y por tanto todo el choque que tuve con los manitos de Guadalajara, de Jalisco. Pero lo más importante, yo empecé a escribir mi ajuste de cuentas con este país. Y empecé a escribirlo y volví con un eslogan obsesivo. Hay que meterle país a las universidades, empezando por las públicas, porque muy pronto inauguramos la maestría en estudios culturales de la Universidad Nacional y me encontré con un alumno que me dijo: usted es un iluso. ¿Usted cree que todavía venimos a estudiar la cultura colombiana? ¿La estructura social de Colombia? No. Venimos a estudiar sociología de la cultura y eso es una profesión con la que nos vamos a ganar la vida. ¿Oyó? La Nacional ya no es aquel mundo de izquierdistas hablando paja. Ahora es una universidad que profesionaliza a la gente, incluidas las ciencias sociales y culturales, para que puedan ganarse su salario. Pues bien, me perdonan, va a ser muy bruto lo que voy a decir. Las universidades públicas en este país tienen una seguridad académica, perdón por los ecos, una seguridad académica que es la tentación de creer que de veras están lidiando con el país a partir de sus líneas de investigación, a partir de sus especializaciones, a partir de sus saberes diversos. Y yo lo que descubrí es que si las universidades públicas hoy se encierran en su seguridad académica, es decir, en las públicas no se puede expulsar a un alumno y mucho menos a un profesor. O sea, entrar a la universidad es tener trabajo para toda la vida. En un mundo en el que esa figura está desapareciendo, yo presenté con Castel delante en la Universidad Nacional, yo presenté el libro sobre la sociedad red y vi el escándalo cuando un hombre tan marxista y tan de izquierda como Castells, que había dedicado 25 años de su vida a estudiar los movimientos sociales de América Latina, de la India, de los homosexuales de Chicago, perdón, de San Francisco, los movimientos sociales de aquella época, Castells dijo: el capitalismo sabe mucho más de lo que creemos. El capitalismo aceptó la jornada de 8 horas no por cariño con los obreros, sino porque después de 8 horas los obreros ya producían el 10% de lo que producían más allá. El capitalismo, incluyendo las peleas, las guerras, las batallas de los obreros, el capitalismo aceptó el trabajo de tiempo completo por toda la vida como una figura rentable de bienestar social y de una enorme rentabilidad económica. En el momento en que eso no le sirva, yo recordé, cuando Castells decía eso, recordé lo que a mí me explicaron unos historiadores brasileños, cómo el fin de la esclavitud de los negros, de los afros en Brasil, no fue por una decisión política del gobierno brasileño. Los grandes dueños de las haciendas brasileñas vieron que con tanto negro les salía mil veces más caro que con el 10%. Entonces dijeron que lo liberten y se lo lleven donde quieran porque ya a nosotros nos rentan. Lo que estoy diciendo es un poco lo de la cara oscura de la luna, es que hoy, si las universidades públicas no rompen su propia seguridad, y lo que esa seguridad significa de inercia, de entropía, de antropofagia, si no asumen que están viendo solo lo que hay que tocar y para ello hay que salir y hay que embarrarse, este país lo va a pasar muy mal. Podemos ascender unos cuantos escalones. El Tiempo publicaba la semana pasada el ranking mundial y allá aparecíamos en la cola de las colas, pero no importa, estamos ganando. Hemos subido del 525 al 527. Estamos felices. Después de 10 años, 2 puestos. Ese no es. No estoy despreciando ese baremo, pero ese no es nuestro baremo. Hay que crear agendas de país. Agendas de país significa que desde cada profesión, o mejor, desde cada saber, desde cada tipo de saber, hay que meter ángulos, dimensiones, espesores de este país. Las líneas de investigación son narcisistas. Y cuando digo narcisista no estoy diciendo ningún pecado. Estoy diciendo una tendencia humana a que los que han estudiado una cosa quieren enseñarla. Y lo que les gusta dentro de eso es lo que investigan. Porque además es lo que saben investigar. La pregunta es, y lo que la gente ha estudiado, y lo que le gusta, y lo que sabe hacer, ¿qué diablos tiene que ver con lo que está necesitando este país? Por ejemplo, en términos de producción de valor agregado, ¿cuándo este país va a enlatar atún, por Dios? Que a mí me encanta el atún, pero el 90% del atún que he comido es enlatado en España. Y ahora últimamente el 10% en Ecuador. Y con dos mares. ¿Cuándo va a hacer lo que ha hecho Argentina y ha hecho Chile con sus vinos? Con investigación científica, química y de muchas más. Para poner sus vinos en valor. No en términos retóricos, sino en términos de sabores, de calidades. Y eso no se logra porque lo da la tierra. La tierra da, pero hoy día para competir hay que ayudar bastante a la tierra. Y hay que ayudarla a que se diversifique más todavía. Entonces mi llamado es a que la palabra comunicación, ahora sí, deje de hablar de medios, que además se nos están quedando viejos, En 10 años la prensa no va a ser lo que soy y la televisión menos. Ayer leí cifras, ya cerca del 25% de los norteamericanos están viendo televisión, cine, video, junto en pantallas de internet. El 25% de los norteamericanos ya tienen formas de ver junto televisión, cine, video experimental, todo YouTube, en una pantalla de televisión que es una pantalla de internet. Por tanto, primer paso, los medios que fueron tan importantes, que jugaron tantos papeles, los medios están siendo recolocados, no desaparecen, nada desaparece. Todo se transforma, como decían los evolucionistas, nada desaparece. Todo se transforma. Pues bien, se transforma de una manera radical cuando pasamos de los medios, primero pasamos al computador. Yo les confieso, lo he contado muchas veces con toda sinceridad, fui el último de mi familia en llegar al computador. Mi esposa y mis hijos llegaron 4 o 5 años antes que yo. Yo llegué despacito, hasta que descubrí que el computador, yo tenía un pequeño memorizador, un aparatito con una pantallita de 8 líneas, que mi hijo hizo todo lo posible porque yo no lo comprara en Barcelona. Andábamos por allá. Cuando descubrí que en lugar de cortar y pegar y fotocopiar y para hacer mis conferencias, tenía todos los textos en borrador y yo ahí sí podía cortar y pegar, pero sin papel, sin pegador, sin... Eso fue lo que a mí me decidió. Pero claro, tenía razón mi familia. Y entonces descubrí Mafalda. ¿Hay viejos que se acuerdan de Mafalda? La primera página de la Universidad del Valle. ¿Sí? Ahí empezamos. Pero eso duró poquísimo. Porque 10 años después estábamos metidos de cabeza. Todavía no en Facebook. Pero estábamos metidos en un cruce de redes asombrosas, que parió una pareja, un gringo y un europeo, y que Barico llama, además de que lo es, pero el algoritmo que comenzó el siglo XXI, Google. Cómo seleccionar la información para cada uno en función de lo que más se ve, de lo que más se lee, pero que ese algoritmo lo traduce en lo que yo necesito. Se han reído mucho porque en un pequeño homenaje lindo que nos hicieron a dos viejos, la Asociación Española de Investigación de Comunicación, un viejo luchador español, Pepín Vidal Benito, uno de los grandes estudiosos de la comunicación, que justo el año que yo me vine a Cali, en el 75, él reunió en un pueblito al lado de Barcelona a los grandes filósofos europeos para estudiar la cultura popular que quedaba en Europa y desde esa repensar la televisión y el cine europeos. En Cambrils, un tomo de 300 páginas, los europeos hablando de cultura popular. Ahí, la frase que escogieron para simbolizar mi trabajo fue Google sabe más de mí que yo mismo. Y es la pura verdad. Es la pura verdad. De la capacidad que tiene de distinguir cuando yo necesito artículos a cuando necesito libros, los autores que detesto y los autores que amo, se lo sabe todo. Claro que no lo cuento por Facebook, porque entonces ya sería la loquera, pero me tenía que quedar fuera. A lo que iba. Atención. El paso de los medios al computador, es decir, a una aleación de cerebro con información, la mejor definición que he oído de computador, la hizo un francés. Aleación, ¿se acuerdan de la aleación de los metales? ¿Eh? Aleación de cerebro e información, eso es el computador, con lo que significa de transformación de lo que entendíamos realmente por conocer, que estaba muy lejos de la información. La información para los griegos, y hasta hace bien poco, estaba mucho más cerca de la opinión que del saber. Pues bien, digo, con esto termino, con todos los cambios que nos han llevado de los medios al computador y del computador al mundo digital, al mundo digital en todo su espesor, en todas sus contradicciones, en todas sus perversiones, pero también en todas sus maravillosas posibilidades de emancipación humana. De emancipación humana, sí. Creo que hay mucho de anarquista en Internet, pese a lo que diga Matelar. Fueron herederos y amigos de los hippies, lean a Castel, quienes inventaron la web. Fue entre universitarios. Una cosa es lo que hizo ARPANET, el Pentágono, y otra lo que hicieron los hippies entre San Francisco y Chicago. Fue otra cosa. Entonces, hay sin duda una semilla anarquista, libertaria, fabulosa, y la prueba es que ni el Estado ni el mercado están dispuestos a dejar que realmente el mundo digital sea de la gente. Porque debe ser de la gente. Porque es la posibilidad de mucha gente de no depender ni del Estado ni del mercado para muchas cosas que son vitales. Y los dos grandes enemigos de la libertad de lectura, la libertad, por tanto, la creatividad, la capacidad de innovar. Ahí están los godos norteamericanos peleando para que se acabe eso de que Estados Unidos no tiene derecho a tener colonias. Lo ha dicho el candidato a vicepresidente ya en la primera figuración que ha hecho en el lanzamiento de los candidatos republicanos. Estados Unidos es un país que tiene colonias y las va a seguir teniendo y las va a seguir manejando. Por tanto, lo que hoy se juega en el campo de comunicación es la cultura, es la vida de nuestras culturas. Porque es indudable que usado en términos perversos, Internet se puede volver el modo de hegemonía más diabólica para destruir la diversidad cultural, política del mundo. No ha sido Mitt Romney ¿Ha sido Obama el que nos ha contado que están construyendo en un lugar muy extraño para ser detectado? Están construyendo un megacomputador que va a tener capacidad de leer todos nuestros computadores. Porque la seguridad de Estados Unidos depende de la cantidad de información que sea capaz de controlar. Vuelvo. Mi perspectiva no es ni la de Mitt Romney, ni siquiera la de Obama. Mi perspectiva es la de un heredero de los anarquistas de mi pueblo, de los libertarios que luchan de alguna manera contra un Estado que no sabe crecer con la diversidad de su sociedad. Tuvimos que esperar, después de la historia que nos hizo Habermas de la primera era de la esfera pública, tuvimos que esperar a Hannah Arendt para que nos volviera a hacer entender qué es lo público. ¿Qué significa que esta universidad es pública? Y Hannah Arendt nos lo ha dicho muy sencillamente. Miren, no es ni el Estado ni la sociedad por su lado. Es el lugar de tensión entre los dos. Porque el Estado es homogéneo. Tiende a homogeneizar. Porque la ley debe ser igual para todos. O sea, la clave de la lucha contra la desigualdad está en una ley que realmente iguale, en serio, o sea, trate a todos por igual, y eso de alguna manera los homogeneiza, y eso es terrible porque resulta que la sociedad es heterogénea, tiene montones de tipos de ciudadanos, mujeres, hombres, niños, viejos, blancos, negros, indígenas, europeos, musulmanes, judíos, cristianos, de montones de especies. La sociedad es, en la medida en que es heterogénea, el Estado es, en la medida en que es igualitario, y ahí está la contradicción de lo público. Ahí está la tensión a afrontar. Y esa tensión, donde se vive hoy más fuerte, yo diría claramente, es en un fenómeno que tiene mucho que ver con la cultura, las culturas, y con el arte, las artes. Mientras las tecnologías de la comunicación hacían este cambio, esta mutación, en 30 años. La cultura cambió de lugar. La cultura no se quedó quieta. Que pensamos que lo que estaba en juego en la comunicación era la vida de las culturas. No, de las culturas del románico. No, la vida de las culturas de la gente de Terrón Colorado. O del Siloé. O del Ciudad Jardín. Que son tan gente como las demás. Algunos lo dirán que un poco menos, pero como ellos se creen más, se compensa. Digo, la cultura cambió. Cambió de lugar. La cultura es una expresión de este país. Yo aprendí en este país. La cultura era la guinda que se ponía encima del ponqué. La cultura era el adorno. Estaba encima. ¿Sí? Era lo que estaba encima. Era lo que estaba arriba. Pues bien, la cultura dejó de ser lo que está arriba y ahora es lo que está dentro. Y está dentro de todo. Está dentro de la política como nunca. Está dentro de la economía como nunca. Ustedes saben que el único vector de producción norteamericana, de exportación norteamericana, que le gana a la cultura, a la producción y exportación de cultura, es junto la industria aeronáutica más la NASA. Juntas le ganan a la exportación cultural de Estados Unidos. Por supuesto, metan todo. Cine, música, hasta turismo enorme. La cultura es el renglón de innovación empresarial, de innovación industrial más grande de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Significa que la cultura está planteándonos hoy algo muy concreto para dejar de hablar paja, y es lo siguiente: en la Bogotá de Antanas y en la Medellín de Fajardo, la cultura dejó de ser un castillo feudal, como sigue siendo el Ministerio de Cultura de este país. El Ministerio de Cultura no tiene nada que ver con el Ministerio de Educación. No tiene nada que ver con el Ministerio de Asuntos Exteriores. No tiene nada que ver con el Ministerio de Salud. Pues bien, Antanas y Sergio descubrieron que una noción de salud es muy distinta a otra. Que la gente tiene diferentes culturas del cuerpo y, por tanto, diferentes culturas de la enfermedad y de la salud. Es decir, ambos lo que descubrieron fue la cultura no tiene que ver solo con los actos culturales. La cultura no tiene que ver solo con los actos del arte. Tiene que ver con el desarrollo de los barrios. Tiene que ver con la noción de salud que tenemos, con la noción de desarrollo, con la noción de ciudadano. Entonces, este movimiento de la cultura saliéndose de su castillito, los que saben de cultura, los que saben de arte, ha estallado. Son las culturas de la gente y entonces, repito, la política de saneamiento del barrio tiene que, primero, contar con la cultura de la gente, porque la manera como la gente se asocia, depende de una cultura política. Depende de una forma de estar juntos. Depende de cómo se saben reunir, de cómo se saben agrupar, de qué les motiva para juntarse. Este descubrimiento es en la ciudad, no en la nación, y menos en el mundo global, donde estamos empezando a vislumbrar otra figura de lo público que entraña otra visión de lo que es hacer política. Yo recuerdo haber escrito un texto que nunca publiqué contra García Márquez, cuando los dos grandes ricachones de este país, de la cultura, nuestro clavichelista Puyana y García Márquez, los dos ricachones que viven fuera, nos dicen a los colombianos, no, el país no debe tener un Ministerio de Cultura. ¿Qué eso es entregárselo a los políticos? Yo le respondí a García Márquez especialmente. Tengo mucho más que ver con él que con Puyana, por desgracia mía. Le escribí una carta donde le decía, señor Gabo, es la contradicción entera de su vida. Lo que necesitamos es que en el Consejo de Ministros, primero, cuando discuten sobre minería, que envenena zonas, que destruye el sistema ecológico, la cultura tiene mucho que decir. El pobre Humala, que llegó como izquierdista y hoy está enfrentado a tres departamentos de Perú por unas minas gigantescas de oro, pero que o el oro o el agua, escasísima en la sierra peruana, o el agua para la supervivencia de comunidades indígenas. ¿Quién lo había de decir? El pobre Humala está del lado de las empresas canadienses que han comprado las minas. Y es la cultura de ellos y de saber lo que va a pasar con esa tierra y de saber lo que va a pasar con ese agua, mucho más que los canadienses y mucho más que Humala, es tener en cuenta eso lo que podría llegar a algún tipo de negociación en el que salieran ganando al menos un poco todos. Vuelvo. El cambio en la comunicación ha traído un cambio del lugar de la cultura. El lugar de la cultura no es aparte, no es arriba ni abajo. Es por dentro de todas las dimensiones de la vida, y por tanto todas las dimensiones de la política y de la economía. Y digo, esto me llevaba a terminar en la ciudad. Cali está viviendo un momento lindo, un momento de recobrar la esperanza. Yo que viví el mejor momento de Cali, mediados de los 70, de veras, Cali no era solo la ciudad más moderna, era la ciudad, la única ciudad latinoamericana. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero a los festivales de arte en los años 70 y 80 venían montones de latinoamericanos. Yo traje a Monsi Valls, a Renato Ortiz, a un montón de gente, y la feria lo quería, y venían por el teatro, y venían por la pintura, y venían por la música. Fue la única ciudad que estaba en América Latina. Miguelito, en la tertulia, hizo montones de exposiciones que no eran de arte, era de afiches, de publicidad, era de carteles, que no era el arte por antonomasia. Y muchos de ellos de países de América Latina. Yo creo que esos dos ingredientes deberían volver a retomarse. En esta nueva etapa que está comenzando Cali, de que los ciudadanos asuman la ciudad y que además hay instituciones importantes que con apoyos internacionales están queriendo que Cali sea, porque tiene con qué, una ciudad donde la cultura sea un ingrediente clave de su productividad, de su creatividad, de sus industrias, sea cine, sea música, sea reggaetón. También se exporta. Y se importa. Creo que es un momento para asumir lo que significa hoy la palabra comunicación. Amigos, no les quito más tiempo. Además, hace mucho calor. comunicación significa lo más profundo del cambio tecnológico. Lo más profundo del cambio tecnológico es interfaz. Es una palabra rara, interfaz. Interfaz comenzó siendo un asunto de ingenieros. Después pasó a ser un asunto de lingüistas, de programas, de hipertextos. Finalmente, el interfaz es la metáfora que, así como la metáfora en el lenguaje, es el lugar y el momento de la creatividad máxima del lenguaje. Cualquier palabra se puede intercambiar por cualquier otra palabra. Esta maravillosa capacidad de la poesía, no solo de la poesía que se escribe, de la poesía que vivimos cotidianamente, que se puede vivir cotidianamente, los juegos de palabras. La metáfora es justamente eso que, con una palabra más clara, pero mucho menos diciente, nos están vendiendo por interactividad. Y para mí tiene mucho más que ver con el cambio de fondo en la cultura, sobre todo nuestra, la latina, que no sabemos trabajar en equipo, que era imposible juntar a cuatro jovencitos para hacer una tesis juntos, porque cada uno tenía que descubrir su Mediterráneo por su cuenta. Lo más difícil que puede enseñar a la universidad pública y lo más necesario es lo que nos está exigiendo hoy la nueva cultura. La cultura que pasa por internet es colaborativa. Y si no lo saben, les cuento. Un alumno mío me contó hace ya unos par de años, uno de maestría en la Javeriana, que los rockeros latinoamericanos habían inventado una notación para hacer música, para hacer rock, por internet, en equipos de montones de gente, no por desprecio a la notación que teníamos desde hace muchos siglos, sino porque el rock posibilita una notación más económica, con menos fusas, semifusas. Inventaron una notación para hacer música juntos. O sea, la clave de lo nuevo, si hay algo nuevo en internet, es, y en esto hay que reconocerlo, las universidades norteamericanas, las de más peso, son las que están dando el ejemplo al mundo. Han colgado todas las conferencias de sus profesores en internet. ¿Por qué? Porque una cosa es oír o leer y otra cosa es cuerpo a cuerpo construir conocimiento, innovar. Y el cuerpo a cuerpo, a veces, hoy, es de punta a punta del mundo a través de internet. Esto se lo dijo hace muchos años un anarquista andaluz a un señor que se llamaba Juan de Mairena. ¿Alguien sabe quién fue Juan de Mairena? Está visto que definitivamente, caminante, no hay camino, se hace a camino al andar, debajo el alumno pone Serrat. Pues el señor Machado, que en prosa se llamaba Juan de Mairena, cuenta que un campesino anarquista andaluz le dijo un día: todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos. Díganme una mejor definición de inteligencia colectiva, Muchas gracias y buena noche. Quería plantearles que tal vez en las palabras de Marixa se puede entender una cerrazón otra vez dentro de los muros de la universidad pública. La cátedra tiene vocación amplia de conexión y particularmente arranca de la conexión con la ciudad y con las dinámicas que están haciendo todos ustedes en las distintas universidades, porque no fue la entrada, sino estando acá, que viendo las caras decía, pero es que lo que hay en las universidades privadas hoy tiene muchísimo que ver con la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle y con la obra de Jesús. Entonces, es convocarlos a todos y a todas, para ser políticamente correcto, en el sentido de plantearnos ese enorme reto de asumir la articulación de esta mirada académica y la ciudad y sus conflictos y sus movimientos como uno de los pasos iniciales, pero teniendo la vista hacia arriba, no mirándonos el ombligo, sino mirando el mundo en que estamos y las dinámicas particularmente de América Latina. Les agradezco mucho la concurrencia y espero que sigamos en este contacto, en este vínculo, en este trabajo colaborativo. Gracias.